Che, ustedes, ¿a qué clase pertenecen? ¿Nosotros? Y a la clase media. ¿Por qué? Y porque tenemos empleo. Y un buen sueldo. Pero si necesitan trabajar para poder vivir, no son de clase media. Eso no me lo esperaba. Son trabajadores. Pertenecen a la clase trabajadora. Además, si los despiden, es decir, que pierden su única fuente de ingresos, no podrían vivir. Son integrantes de la clase trabajadora, no de la clase media. Así sean porteros, albañiles, médicos o periodistas. Esta cosa es real, hijo. La clase media, por su parte, es aquella que sí puede permitirse no trabajar si así lo desea. Aquella que puede vivir de rentas. Y esta situación es aprovechada por algunos inversionistas a quienes les gusta vivir de sus rentas. Propiedades, inmuebles, tierras, inversiones, sin necesidad de recibir un sueldo derivado de su trabajo. Y agarro y le digo, bueno, y ahora voy a sacar una cuenta. Esas rentas pueden ser heredadas por haber nacido formando ya parte de esa clase media o ser adquiridas por haber pertenecido a la clase obrera y haber tenido un trabajo estable y bien remunerado que les haya permitido invertir dinero y subir ese difícil escalón. Pero trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. O en su defecto, por emprender actividades usando mano de obra trabajadora y apropiándose del plusvalor generado por el esfuerzo de los otros. Esos que nunca nos tendieron una mano, nos tiran sobras y piden que agradezcamos, vamos. Porque se hacen los honestos y la torta que tienen la hacen a costa del resto. Tener conciencia de clase nos ayuda a entender la realidad en la que vivimos. Nos ayuda a asumir nuestra parte en ella y a fomentar el respeto y la solidaridad entre iguales. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Tener conciencia de clase nos une como individuos, nos da sentido de pertenencia real y fuerza como sector social para enfrentar las injusticias. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero como esa conciencia brilla por su ausencia, porque nadie nos habla de ella, ni nos educan para poder adquirirla, no sabemos todavía cuál es nuestra posición en las relaciones de poder en las que nos movemos a diario. Y le tiro una piedra al coche y dice, rico hijo de puta, pero loco, tan rico lo tenés que querer, pelotudo. Mirá, Brasil, si no, no te hace la escuela, boludo. Por estas cosas, muchos te tiran de facho. Por ello, desgraciadamente, no sabemos todavía quiénes son nuestros iguales. Y precisamente ese es el origen de los problemas con los que convivimos permanentemente. No saber quiénes somos. Esos bastardos me mintieron. Pues una gran mayoría prefiere vivir bajo la comodidad que le proporciona el deseo de pertenecer a una clase social superior a la que realmente pertenece, aunque hacerlo implique necesariamente dejar de luchar por llegar a donde ya cree haber llegado. No para de toser trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Entonces, ustedes, ¿a qué clase pertenecen? Sin ninguna duda. Sí, a la clase trabajadora. Por todas esas manos partidas de tanto cemento y arena. Por ese que sale a changuear al mediodía y vuelve con la cena. ¿Y vos? ¿Dónde te ubicas en esta sociedad dividida entre los que trabajan y producen y los que no lo hacen? FM, gente de radio. Una radio que trabaja.